están? Buen día para ustedes, todo bien, por suerte. Bueno. Nunca jugué al pádel, siempre tuve una paleta que mis viejos jugaban, una roja, una Dunlop, pero yo nunca jugué. Sí. Nunca jugué. No sabes lo que te perdés. Yo fui varias veces. Me gusta ver el pádel. Yo fui varias veces a jugar al pádel, de ahí a decir que jugué. Es como faltarle respeto al pádel, básicamente. Jugaste, no, sí, he estado en alguna cancha, claro. Pero dando vergüenza, básicamente. Bueno, hay mucha gente que se anima poco a poco, como ustedes, así que va una, dos veces, y se termina enganchando. Y eso es lo lindo del deporte, que una vez que empezás a tomar ritmo, a ir con tus amigos, y después te empieza a picar el bichito y empezás a entrenar, y cuando te das cuenta... podés estar jugando, no sé si al mejor nivel, pero vas mejorando y vas, podés competir un poco más. En una época estaba muy de moda el pádel, acá en Tandil había lleno canchas de pádel. Yo en los 90 jugué mucho al pádel. Después pero como digo, que bajó, desaparecieron nunca, muchas canchas, claro. Y ahora está volviendo a resurgir, ¿no? Nunca tuvo un buen nivel, digo. ¿No? sí, bueno, en la época de los 90, que yo estaba recién naciendo, sí, estaba, fue un boom, creo que fue en todo el país que explotó, y bueno, y yo creo que hace 2-3 años que volvió esas ganas de jugar, ese contagio por volver a la cancha. Entonces, acá en Tandil por lo menos hay un ambiente muy lindo de pádel. Entonces nosotros, bueno, con el programa eso es lo que queremos transmitir, comunicar, llegar un poquito más. A demostrar, a traspasar la cancha, por decirlo de alguna manera. Sí, sobre todo hablando de un deporte que puede jugar todo el mundo, digo, porque más allá de que en algún momento te pique ese bichito, porque es verdad que empezás a jugar una vez por semana y después armás otro turno y para cuando querés acordar, estás jugando 2 o 3 veces a la semana, digo, si no lo haces profesionalmente, porque por ahí lo haces como distracción para ir con amigos, siempre se arman grupitos donde uno puede ir y pasarla bien y no necesita ser un profesional. Digo, es un deporte accesible a todo el mundo. Totalmente. Es como cuando vas a jugar al fútbol y decís, bueno, pero mirá que te llama alguien y dice, mira, yo no soy muy bueno. En el pádel pasa lo mismo. Está la pelota, le pegás a la pared y después empezás a tomar ritmo. Empezás a ver cómo sale la pelota para un lado, para el otro y te empezás te empieza a gustar el deporte. Sí, me acuerdo de la famosa dupla argentina, una de las mejores de la historia, Lasalle y Gattiker. Gattiker, ¿no? Sí, bueno, eso ya hace un par de años, ¿no? Pero claro. Lo que pasa es que nosotros, vos tenés que entender que nosotros somos gente grande. Yo sobre todo. Bueno, fueron campeones del mundo, el primer campeonato del mundo me acuerdo ganaron en el 92, que era chiquito, y el último lo ganaron en el 2000, tampoco... No, terrible, claro. Sí, 18 años a un nivel increíble. Pero bueno, el pádel ha crecido muchísimo en Tandil, digo, el programa puntualmente, ¿de qué va? De contar cuál es la actividad, de charlar con protagonistas. Mirá, nuestra idea del programa va a ser dar a conocer todas las actividades que hay acá en cuanto a competencia. Todos los torneos que se están disputando en Tandil. Hoy justo tenemos una bomba de algo que va a pasar, porque bueno, los torneos son de entre semana y todo, y se anota mucha gente de Tandil, pero bueno, más adelante va a crecer un poquito uno de los torneos, así que eso va a ser una de las grandes noticias que tenemos para hoy. Vamos a hablar con los protagonistas de los torneos. Acá hay mucha gente jugando, entonces bueno, vamos a entrevistarlo, a llamar, también vamos a hacer juegos para que puedan llevarse algún premio. Vamos a hacer columnas también, que nos parece importante poder hablar con entrenadores, con gente que está en el deporte, pero bueno, especificarlo en pádel, ¿no? Todo lo que es técnica, nutrición, psicología, vamos a hacer columnas que para informarnos un poco más para todos nuestros oyentes. Bien. ¿Cómo fue el pádel? ¿Cómo vivió el pádel esta pandemia? ¿Cuándo pudieron volver a jugar, a ver torneos y demás? ¿Hubo un parate? Bueno, en el 2020 todos los deportes estuvieron deshabilitados, ¿no? Pero el pádel, ¿cómo fue la vuelta? Fue muy duro, la verdad, porque, bueno, estuvo todo el pádel parado, como todos los deportes. Nosotros en el programa arrancamos en agosto del año pasado y no había pádel, pero bueno... sentíamos que la gente necesitaba conectarse con algo de su deporte, ¿viste? Entonces, bueno, arrancamos el programa y poco a poco, con los protocolos siempre vigentes, en Arroyo Blanco fue... antes los torneos se hacían en todas las canchas. Por una cuestión de protocolos y de armado, se empezaron a hacer en Arroyo Blanco, y se empezaron a hacer entre semana, que antes eran los fines de semana. Y bueno, como todo, adaptándose, hubo momentos que se paró, por obviamente el retroceso de las fases, pero bueno, hoy en día se están haciendo torneos entre semana con bastante participación de los tandilenses, y bueno, eso es lo que nos lleva a volver esta segunda temporada, con nuevas energías, renovados, y bueno, y con la gente que siempre nos preguntaba a ver cuándo volvíamos, y bueno, ahora por suerte ya se nos dio y en ABC hoy, así que estamos muy contentos. Contame quién te va a estar acompañando. Bueno, vamos a estar con Mariano Manfredi, que es uno de quien estuvo en la primera temporada, y también María Elizondo. Ellos dos me van a estar acompañando, uh-huh. Bueno, a las 20 horas hoy miércoles hasta la 21 con toda la información. ¿Todos los miércoles de 20 a 21? Exactamente, todos los miércoles. Hoy justo nos agarra el Superclásico. Sí. Hacemos competencia. Claro. Claro, bueno, pero vas tirando resultado de pádel y resultado del partido. Digo, no, uno tiene como en la cabeza que el mundo se para por el Superclásico y no es tan así. Digo, hay mucha gente verdad. Mirándolo, pero digo, hay mucha gente no que... No todo el mundo le gusta el fútbol. Claro, pero bueno, viste que parece que el día que hay Superclásico no podés hacer ninguna otra cosa en ese momento. Es verdad. Así que bueno. Aparte el primer programa, toda la gente del pádel va a estar escuchando, así que... Sí, aparte podemos hacer alguna temática, cuál es tu Superclásico en el pádel, viste que se gasten un poco entre las parejas y demás. ¿Cuántos más, obvio que no... más o menos, ¿no? Hay muchos tandilenses que se están dedicando al pádel. Sabemos que hay muchas categorías, digo, pero hay es grande el número de tandilenses que se dedican a esto. Sí, mira, no te quiero decir un número para no tirar cualquier cosa, pero mira, son cuatro categorías más o menos entre varones y mujeres, y ponele que siempre entre cada torneo, que es uno por mes, se anotan entre 15 y 25, a veces los torneos de séptima y sexta, que son las primeras categorías, o sea, las más bajas, se llegan a anotar 30 parejas, te digo. Sí. Se pone muy muy competitivo y muy lindo, por suerte. ¿Y vos jugás? Sí, yo juego actualmente, estoy en sexta, así que con mi compañero, con un compañero, con un amigo. Así que, por suerte, tengo el agrado de disfrutar en cancha, jugar al pádel con un amigo, así que está... Sí. Está buenísimo. Tenés un tío que juega muy bien al tenis. No sé si has jugado alguna vez al pádel. Hablamos de Roddy Becci, ¿no? Roddy Becci, exactamente. Ahora está muy metido en el tema tenis. Sí. Pero he ido a jugar al pádel y la verdad que juega muy bien. Es sorprendente lo de Roddy porque es un señor muy mayor. Me ha tocado jugar al fútbol y era inalcanzable en algún momento. Bueno, ahora se dedica. ¿Tu viejo es Horacio? Mi viejo es Horacio. Bueno, ahora los dos Becci, Horacio y Roddy, se dedican al fútbol. Claro, ya no hay que correr, no hay que meterle velocidad, pero es más precisión. Miente en la tarjeta que da miedo. Bueno, me ha venido con reclamo, dice, che, la tarjeta me la borra. Sí, totalmente. Me dice todo. Sí. Momento de disfrutar entonces todos los miércoles de 8 a 9 de la noche aquí en la 89.1, Punto de Oro va a estar hablando de pádel. Lo mejor para esta noche y obviamente para todo lo que viene con el programa. Gracias, Claudio. Déjame decirte que hoy va a estar Clemente Vergara con nosotros. Vamos a hacer una llamada telefónica con un tandilense que se ha dedicado al pádel. Y bueno, ahora es profesor y bueno, siempre estuvo también del lado de la comunicación del deporte, con un programa en TNT Sports. Así que bueno, vamos a estar hablando un rato. TNT Sports, Deporte, los sábados ha pasado mucho tenis, mucho pádel también. Sí, he visto. Por suerte... Sí. Bueno, ahora está el World Padel Tour, que es el circuito profesional, donde hay muchos argentinos, también muchos españoles. Y bueno, la verdad que Clemente ha sido uno de los que ha comunicado muy bien el deporte, por suerte. Y lo ha jugado desde hace muchísimos años. Exactamente, sí, lo ha jugado mundiales, a nivel nacional le ha ido muy bien, pero bueno, después se ha dedicado a lo que es ser profesor. Así que vamos a estar charlando un poco de eso. Buenísimo, queda hecha la invitación. Entonces hoy a las 8 de la noche, Punto de Oro vuelve a la radio con Fede Becci, con María Elizondo y Mariano Manfredi. Así que nos vamos a quedar ahí atentos a escucharlo. Yo no soy ni de River ni de Boca, así que estaré atento al programa. Perfecto, bueno, muchas gracias por el espacio, chicos. Un abrazo y lo mejor para esta noche. Abrazo. Vuelve el